¿Cuál es su nombre y su cargo? Mi nombre es Germán Correa Sánchez y trabajo en la empresa Urbano Superbuses Limitada en el área de operaciones como jefe operativo. Bueno, Germán, ¿ha usado carros pirata para movilizarse? Sí. Bueno, ¿qué piensa acerca de los piratas? Pienso de que es un sistema de transporte que está ahí debido a la falta de control de las autoridades competentes y políticas de Estado. Bueno, Germán, o sea que usted dice que la principal problemática del transporte pirata es la falta de trabajo de las autoridades, pues de que tomen medidas pertinentes a la piratería. Sí. Bueno. ¿Considera que la demora en el transporte público genera piratería? Pienso que si hay un servicio informal que esté descontrolado, ¿sí? Uno como usuario, pues uno, la realidad es que se va lo que primero pase. Sí, total. ¿Cuáles son las medidas que se toman frente al incumplimiento de las vueltas por parte de los conductores? Bueno, yo pienso que toda empresa de transporte pues tiene sus políticas internas de control, ¿sí? Pues cuando un conductor va a ingresar a una empresa se le hace una inducción pues de prestación de servicio, se le da a conocer el reglamento interno, ¿sí? Adicionalmente pues se le hace unos reconocimientos de ruta, de tiempos y de prestación de servicio en general, ¿sí? Y sobre pues, tema de control, permanentemente, primero que todo, se capacitan, se les entusiasma para que se dé pues esa buena prestación del servicio. Y también pues existen las regulaciones internas como llamados de atención, sanciones, toda la parte pues que tiene que ver con control y reglamento interno de una empresa. El incumplimiento de vueltas puede generar despido del conductor como tal. No propiamente, porque pues dentro del despacho hay unos ajustes de frecuencia, sí, hay otros vehículos que entran a reemplazarlos, sí. Ya si hay un conductor muy reincidente que realmente no quiere cumplir, pues se procede ya al llamado de atención, a sus descargos, ya pues si llega al límite, pues ya se toma la decisión de dar por terminado un contrato de trabajo. Bueno, ¿cuántas vueltas diarias se le asignan a cada conductor? Pues propiamente en la empresa pues, que represento hay un aproximado de 5 a 6 vueltas promedio. ¿Por día? Día, sí, señor. Y durante estas vueltas pues tienen unos tiempos de descanso pausados en los terminales, ¿sí? Que oscila entre 45 a una hora de descanso entre un despacho a otro. Listo. En cuestiones económicas, ¿la pérdida por la presencia de piratería es grande, moderada, pequeña o no se presenta pérdida? No, sí, es de alto impacto, pienso que es grande. Sí, o sea, la pérdida económica es grande. Sí. ¿Los buses con qué papeles deben contar para poderse movilizar? Primero que todo, con un SOA, seguro de responsabilidad civil, es contractual. Y daños a terceros, ¿sí? Que con todo, ¿sí? entre otros seguros, pues internamente con su tarjeta de operación, su tarjeta de propiedad, ¿sí? Y del conductor, pues su licencia de conducción y documentos personales.